Las 8 de la mañana. Vamos a hacer el editorial hoy en una hora inhabitual. Pero bueno, obviamente va a estar referido a lo ocurrido ayer, ¿no? Esta impactante marcha. Digamos que no fue, o por lo menos para mí, digamos, no resultó sorprendente la masividad, ¿no? Yo creo que el gobierno había llevado las cosas a un punto, y la propia Corte con su fallo, donde claramente iba a haber una respuesta, una contestación de la gente movilizada, ¿no? La sociedad movilizada, porque la propuesta que se hacía desde el máximo tribunal era el retorno a la ley de la selva, ¿no? Era la posibilidad real de cruzarte por la calle en la vereda con el tiracosta, con astiz o con gente que está condenada por haber cometido delitos de lesa humanidad repudiables desde todo punto de vista, además desde la sensibilidad, pero también desde el sentido común. Me parece que la marcha de ayer ordena, ¿no? Ordena una mirada, una forma, una política de Estado que ha sido, o estuvo vigente en la Argentina en los últimos años, que es que el Estado terrorista, que fue terrorista, siga trabajando en la reparación, en el juzgamiento de los crímenes horrendos que cometieron sus propios agentes, ¿no? Estado terrorista que tuvo sus dueños. Cuando uno se plantea, y siempre esto hay que repetirlo, el golpe fue cívico-militar, los dueños de ese golpe de Estado son las mismas empresas que hoy apoyan al gobierno de Mauricio Macri. Muchos se sorprenden por lo que ha sido el retroceso del gobierno de Cambiemos en relación al fallo. Ayer escuchábamos las declaraciones de Mauricio Macri, lo veíamos bailar con un pañuelito en Mendoza, con un pañuelito blanco en la mano, en Mendoza, lo que motivó que Estela de Carlotto, ayer lo vi en C5N, dijeron, bueno, esto es una payasada, ¿no? Esta cosa ofensiva, ¿no?, permanentemente sobre el movimiento de derechos humanos. Pero bueno, ¿cuál sería la razón por la cual el gobierno retrocede en esto, sabiendo que su objetivo, es finalmente buscar un punto final, una vuelta de página, o más aún, una nueva relectura de lo ocurrido en la década del 70 en la Argentina? Y yo creo que ahí hay una cuestión de cálculo, ¿no? Una cuestión de cálculo, muchos dicen por los focus group, muchos dicen también por las encuestas. Esto lo torna al gobierno sumamente peligroso, ¿no? Sumamente peligroso. Ya sabíamos que era peligroso. Tenemos macrismo encima ya casi 17 meses. Y lo venimos sufriendo en el cuero. Tenemos macrismo encima dando discusiones absurdas todo el tiempo. Tenemos macrismo encima mintiéndonos permanentemente sobre si va a haber brotes verdes, no va a haber brotes verdes, la economía repunta, no repunta, van a controlar la inflación, no van a controlar la inflación. Y tenemos macrismo encima también con su cinismo y perversidad discutiendo los derechos humanos desde que arrancó el gobierno. Me da la impresión también de que ayer esta marcha le ha permitido a los organismos de derechos humanos instalar un límite a la vocación revisionista en un sentido negativo, ¿sí?, del terrorismo de Estado. Fue un límite muy trabajado, creo que el compromiso de los organismos siempre hay que destacarlo, madres, abuelas, hijos, bueno, el resto, la PDH, familiares. Yo creo que siempre están un pasito más adelante que la propia sociedad, y que hay que agradecer que estas madres, estas abuelas, estos hijos estén dispuestas permanentemente a confrontar con aquellos que se quieren llevar por delante las políticas de memoria, verdad y justicia, y que no nos quieren hacer volver a lo peor de la historia argentina. Creo que hay que reconocerles muchísimo. Ahora, hay otros actores que creo que todavía están en deuda, ¿eh? No los organismos de derechos humanos, pero sí creo que hay otros actores que están en deuda. Entre ellos la política. Entre ellos la política. ¿Cómo han permitido que esto ocurriera? ¿Cómo han permitido que ocurriera un fallo de estas características? ¿Cómo han permitido que todavía estos tres jueces sigan en la Corte Suprema? ¿No? Porque estamos en presencia quizá del fallo más vergonzoso que produjo la Corte macrista. Estos dos jueces entraron por la ventana con un decreto de necesidad de urgencia y aceptaron entrar por la ventana. Ya estaba viciado de nulidad el trámite que los introdujo. Después hubo que que blanquear, legitimar, y allá así apareció Pichetto, ¿no? Para ponerlos más o menos en prolijar la situación, que era un despropósito. Un despropósito que tiene firma Mauricio Macri, con nombre y apellido. Pero digo, me parece que ahora la política se tiene que hacer cargo de lo que sucedió ayer. No son solamente los organismos de derechos humanos, la sociedad que se moviliza. La política se tiene que hacer cargo de que hay jueces que están hoy en la Corte que no deberían estar en la Corte. Porque han votado la impunidad, porque han votado una amnistía encubierta, porque han ofendido a las víctimas, pero también a los argentinos que, insisto, durante todos estos años construimos una democracia donde la impunidad no tiene lugar. Construimos entre todos una democracia donde la impunidad no puede tener lugar. Y lo construimos no pensando en el pasado, lo construimos pensando en el futuro. Lo construimos pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y habíamos dado inmensos pasos, y lo que hizo la Corte nos vuelve a la caverna. Entonces esta Corte cavernícola y los integrantes de este voto cavernícola se tienen que ir. Hayton de Nolasco, Rosati y Rosenkranz se tienen que ir. Si no, 500.000 de personas, toda la gente que ayer estuvo manifestándose allí, no significan nada. O mejor dicho, sí, significan que estamos de acuerdo todos en el nunca más, lo cual a mí me parece obvio, aunque es cierto que nunca está de más remarcar la obviedad cuando enfrente tenés algo tan monstruoso. Gente que es capaz, con una sola firma, de desconocer los campos de exterminio, las crueldades a las que fueron sometidas embarazadas, el arrojo de los cadáveres al Río de la Plata. Estamos en presencia de algo monstruoso. Entonces, no está mal remarcar lo obvio. No está mal remarcar el nunca más. Pero es cierto, les decía, ahora hay una responsabilidad de la política, pero también una reflexión que tiene que hacer la sociedad sobre por qué Mauricio Macri y su corte, y sus cortesanos, produjeron este fallo horrendo. ¿Por qué? Porque son malos, porque son impiadosos, porque son crueles. Todo eso puede explicarlo desde el punto de vista emocional. Pero la sociedad, la que se movilizó y la que no se movilizó, tiene que preguntarse por qué este gobierno, esta corte, adicta al gobierno, estuvieron a punto de volvernos al peor de los mundos. ¿Qué es lo que busca? Porque sabemos, después va con un pañuelito Macri y baila y se desdice de lo que dijo. Pareciera que ellos suponen que esto no tiene costo. Porque está Durán Barba, están las encuestas, están los focus group. Entonces para ellos es todo lo mismo decir una cosa, decir la otra. Pero en el fondo hay un nervio ideológico ahí. Entonces, ¿por qué quisieron hacer esto? Porque no están de acuerdo, decía yo. Porque quieren dar una vuelta a la página, porque quieren volver al pasado. Y ahora me lo estoy replanteando. Yo creo que en realidad no quieren discutir solamente el pasado, están discutiendo el futuro también. Están discutiendo el futuro. Están discutiendo la posibilidad de que, si es necesario, esta política económica hace que la Argentina caiga nuevamente en el precipicio de la violencia, haya fuerzas de seguridad, haya fuerzas militares, en condiciones de reprimir esa protesta social, que se sientan volcadas a hacerlo, sabiendo que van a ser protegidas por un Estado autoritario y disciplinador, como el de Mauricio Macri. Dice Rosendo Fraga, ya lo comentábamos, entre militares, fuerzas de seguridad, sus familiares, sus amigos, su zona de influencia y prácticamente 1.000.000 de votantes. Algunos me dicen que esto Macri lo tenía pensado desde el principio, o que el equipo de Marcos Peña lo tenía pensado desde un principio, que esto iba a funcionar así. Que ellos ya sabían que había un enorme rechazo, un 90% que rechazaba un fallo de esas características. Pero que en realidad jugaron en la grieta, en la cual que haya un 80 o un 90% de gente que está en contra no quiere decir que toda esa gente le impute al gobierno la responsabilidad del fallo. La cabeza de turco en ese proceso ideado, en teoría, por Marcos Peña sería que la responsabilidad caiga exclusivamente sobre la Corte, salvando al presidente, salvando a sus políticas, y que la Corte en todo caso pague el mal trago. no descarto que sea así, política, y que la Corte en todo caso pague el mal trago. No descarto que sea así, tampoco lo puedo confirmar. Ahora, que son perversos y ruines como para pensar una cosa de estas características, seguramente. El cálculo y la perversidad están presentes en todas las decisiones que toma Mauricio Macri. Le decía, me parece que también toda la sociedad se tiene que plantear por qué llegamos hasta acá, por qué Macri quiso hacer una cosa así. Y creo también, y esta es una responsabilidad, insisto, también de la política, pero también de los comunicadores, plantearnos que si llegamos a este clima de época, que si llegamos hasta este momento, que si llegamos a lo que sucedió, es porque hubo una corporación judicial y una corporación mediática, cómplices también de los delitos cometidos durante la dictadura, que generaron y propiciaron este clima de época. No podemos desentendernos de esos columnistas que a través del diario La Nación, que a través del diario Clarín, que a través de la cantidad de licencias abusivas y monopólicas que tienen, generaron la posibilidad de volver a discutir la teoría de los dos demonios desde los horarios del prime time de la televisión argentina, desde las radios que tienen el 50% del share. Lo hicieron. Porque en realidad están buscando el perdón para los militares, pero sobre todo el perdón para sus propios crímenes. Ayer cuando me iba a la Plaza de Mayo, me encontré y me crucé un abrazo con Lidia Papaleo Driver, que estaba allí junto a Osvaldo Papaleo. Y tuve nuevamente el impacto del caso Papel Prensa. Entonces uno entiende que buena parte de la actuación de la corporación judicial, la corporación mediática, tiene que ver con su propio indulto. Es un autoindulto el que están buscando. Y que saben que si no lo consiguen a través de Macri va a ser muy difícil. Y lo presionan, incluso yo creo eso, lo presionan a un tipo al que a veces uno lo ve como banal, falto de palabras, frívolo, para que esto avance. Y avanzó con este fallo, tremendo. Pero creo yo que la sociedad tiene que preguntarse por qué llegamos a este fallo. Porque si no, esta marcha habrá sido una marcha más por los derechos humanos. Porque si no, esta marcha habrá sido una marcha más en el límite de lo tolerable. Porque ya no había escapatoria, había que salir y pelear, como creo que fue, a revitalizar la consigna de nunca más. Pero creo que no se puede vivir a la defensiva siempre. Hay que avanzar. Hay que proponer un cambio de verdad. Hay que proponer un cambio donde los propiciadores, los fabricantes del consenso horrendo con los genocidas, no tengan más influencia e incidencia en la vida pública de los argentinos. No se construyó la Alemania democrática con diarios nazis. No se construyó la Alemania democrática y moderna con comunicadores nazis. No se construyó la Alemania locomotora de lo que fue y lo que es la Unión Europea con diarios, comunicadores que defendieran lo sucedido en los campos de exterminio. No ocurrió. No se construyó esa Alemania, con todo lo que uno pueda criticarle, desoyendo a las víctimas, frivolizando el holocausto, defendiendo la quema de cadáveres. Por eso digo, la sociedad se tiene que preguntar, porque no es solamente Macri, no es solamente esta corte ignominiosa, es el poder. Y el poder en Argentina sigue estando en las mismas manos que estaba el 24 de marzo de 1976. El poder económico, los abusadores de la renta, los que se quedan con la mayor parte de la torta de la riqueza de este país, y por sobre todas las cosas también se quieren quedar con la memoria y la dignidad de las víctimas de un genocidio. Festejemos, hubo mucha gente ayer. Festejémoslo, celebremos eso. Hay mucha gente que defiende aún la vida. Hay mucha gente que defiende la justicia. Hay mucha, pero muchísima más gente que defiende una democracia sin impunidad. Pero también hagámonos cargo de que la dictadura genocida sobrevive en cada columna, en cada fallo, en cada comentario que pone a los delitos comunes en la órbita de los delitos de lesa humanidad y a los delitos de lesa humanidad en la órbita de los delitos comunes. Porque no todo da lo mismo. No todo da lo mismo. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.